ruido es porque está lloviendo. Y si se le nota ruido es porque arrastra piedra. Y me notan afligido es porque estoy sufriendo. No me mate corazón, no deje que yo muera. Y me notan afligido es porque estoy sufriendo. No me mate corazón, no deje que yo muera. Pedacito de mí.